El viernes pasado se realizaron asambleas resolutivas a lo largo y ancho de la provincia para determinar cuál va a ser la respuesta a la oferta salarial que hizo el Superior Tribunal de Justicia para el primer semestre, que alcanza el 21%, una reapertura el 1 de agosto, y que la misma opera con una cláusula de revisión para el semestre para el caso de que la inflación supere ese índice. Es desde ese lugar que, habiéndose realizado las asambleas, se aceptó por unanimidad de las cuatro asambleas circunscripcionales que tenemos la orgánica de nuestro sindicato, y el día martes nos reuniremos para firmar el acuerdo. Este 21%, ¿de qué manera se otorga? ¿Lo perciben los trabajadores? Hay una parte que ya fue otorgada, que consiste que ya se acumuló a un 10,23%, y la otra parte que queda sería el restante de 5% con los haberes del mes de mayo para cobrar los primeros días de junio, y el otro tramo que faltaría es un 4,23%, con lo que se totaliza un 21% central. ¿Queda redactado en el acuerdo esto que recién señalaba respecto de una revisión o cláusula gatillo, si se quiere, hasta agosto? Sí, forma parte, y creo, entendemos nosotros, lo que se consideró en la asamblea era que esa cláusula y esa cláusula de revisión semestral era parte fundamental para poder llegar al acuerdo, y fue en esos términos que quedó plasmado en el acta y que va a formar parte del acuerdo. ¿Cuánto queda el ingreso mínimo de quienes ingresan, digamos, a la categoría mínima dentro del Poder Judicial? Un compañero ingresante que ingresa administrativo con la categoría de escribiente, sin antigüedad, sin permanencia y sin título, alcanza la suma de bolsillo de 37.291 pesos. Las discusiones, ¿cómo se han venido dando en el marco de las mesas paritarias que han tenido? Y en principio, sobre la cuestión salarial, nosotros hemos mostrado cuáles son los índices, fundamentalmente el índice que estamos trabajando con la Universidad de Río Negro, el Centro de Estudios para la Biodiversidad, además de los otros índices nacionales, indicadores de la Dirección de Estadística y Censo de acá de Viedma. Claro, porque no se llega, Pablo, ¿no?, a alcanzar ese índice. No se llega a alcanzar ese índice. Lo importante es al menos no perder respecto de la inflación. Y el contexto, entendemos que en este sentido, lo hemos repetido hasta el hartazgo, acá cuando se recupera salario, en vez de conseguir un aumento salarial, los trabajadores no tenemos nada que festejar. Claro. Pero eventualmente sí tenemos la responsabilidad de los dirigentes, fundamentalmente los trabajadores, de buscar las herramientas necesarias para no perder poder adquisitivo. Y es en ese sentido que se está trabajando, digamos, a conciencia y con la responsabilidad del caso, ¿no? Pablo, ¿se reúnen nuevamente en el mes de agosto? En el mes de agosto nos reunimos, el 1 de agosto, para revisar la pauta salarial del primer semestre y para determinar cuál va a ser la del segundo semestre. Básicamente, si la inflación supera los 21 puntos con la recomendación otorgada, índice para poder así y no quedar abajo del proceso inflacionario, y con las estimaciones y las proyecciones que podemos hacer para el segundo semestre.